gordita a punto de parir. Doctores y doctoras con el bisturí, pero un doctor se equivocó y salieron los cerditos bailando el rock and roll. Una cerdita a punto de parir, doctores y doctoras con el bisturí, pero un doctor se equivocó y salieron los cerditos bailando el rock and roll. A lo loco, a lo loco, una vieja se ha caído de la moto, a la cha cha cha, a la cha cha cha, se ha caído y se ha hecho una bechacha. Alirón, alirón, se ha caído y se ha hecho un chicho. Alirón, se ha caído y se ha hecho un chicho, oh, oh. Con el rock, rock, rock de la ovejita. Con el rock, rock, rock de la ovejita. Tengo, tengo, tengo, tú no tienes nada. Tengo tres ovejas en una cabaña. Una me da leche, otra me da lana, otra mantequilla para toda la semana. Boogie, boogie, yeah, yeah, boogie, boogie. Yeah, yeah, boogie, boogie. Yeah, yeah, baila la ovejita con el rock del pica pica. Con el rock, rock, rock de la ovejita. Con el rock, rock,